Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero ahora empieza OVNI y va a dejar de ir bien. Hoy tenemos en los micrófonos de Radio Topo, en el 101.8 de la FM y en streaming en radiotopo.org, a Vince. Hola, Vince. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à mi droite, nous avons a Saïd. Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás, Hubert? Muy bien, hoy han venido a divertirse al OVNI, Vince y Saïd. Yo soy Hubert y vamos a hablar de la película La En, El Odio en castellano, del año 95, de Matthew Kasovitz. Un poquito de crónica en rosa primero. Empieza tú. No sé, algo estabais comentando. Bueno, es que ya nos habíamos metido en vereda, pero esto creo que lo podemos desarrollar más a lo largo del programa. Vale, luego lo desarrollamos. Vale, empezamos serios, pues no empezamos. Hoy va a ser. Hoy, olvídense de las risas, si las hubiera o hubiese, que no se sabe si las ha habido. Hoy vamos a comentar, ya os decimos, El Odio, una película que igual no está en el top 300 de la Cinemanía. No nos fijamos, pero yo apostaría que está en algún lado. Yo apostaría que está. Tendría que estar. Y si no lo está, vaya mierda de lista. Bueno, recomendar, para prepararme este programa, me he escuchado varios programas de radio, varios canales de YouTube y por ahí que hablan de la peli. En una radio libre en Bilbao se hacía un programa que se llama Cinema por la Vena, en Irola Irratia, y tienen un programa dedicado a esta peli. En El Quinto Elemento, un canal de YouTube también, hablan de la influencia en el rap, de bueno, en la cultura hip hop en general, de esta película. Es una peli de barrio, pues lógicamente tenía que tener que ver con el hip hop. Salen tres de los elementos, sale el break, salen unos chavales bailando, sale el graffiti, nada más que empieza la peli Saïd. Le taquea en la tocinera y sale el DJing, que sale un tío pinchando, que es Cut Killer, un DJ bastante conocido, francés, y lo único que no sale es el MCing, no sale nadie cantando, que yo recuerde, ¿no? No. Pero bueno, luego también eso, en la Filmoteca Maldita, otro canal de YouTube, también hablan de esta peli, y seguro que hay alguno más que no recuerdo porque me he dejado el papel en casa. Si nos quieres llamar para comentar cualquier cosa de esta peli a la radio, nos puedes llamar al 976-2913-98. Y bueno, comentadme, ¿cuándo fue la primera vez que visteis esta peli? ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Sí. Yo esta película la empecé a conocer cuando estudiaba audiovisuales, estudié cine, y es una película de estas imprescindibles que te, no es que te obliguen a ver, pero que tienes que ver si estudias cine, porque ya no solo por la historia que cuenta, sino por, de lo que ya hablaremos un poco más adelante en el programa, los medios técnicos que tenía, que eran bastante escasos porque no tenía mucho presupuesto, cómo con ese poco presupuesto lograron hacer cosas muy complejas con la cámara y cosas muy innovadoras. Pues para cualquier persona que estudia cine es una película que es imprescindible. Entonces yo creo que fue a los 20 años cuando la vi por primera vez. Y desde entonces, ya han pasado 11 años desde entonces, yo creo que intento verla. Debería verla una vez al año, pero quizá la veo una vez cada dos años, algo así. Yo por primera vez entera la vi ayer. Conocía la película, había visto escenas, sabía de qué iba. Es de estas películas que está un poco tan presente en nuestra cultura en la que nos movemos que dices, bueno, más o menos sé de qué va, pero nunca me había puesto a verla entera hasta ayer. Y, joder, la verdad es que me impresionó. Me arrepiento de no haberla visto antes, la verdad. Yo la vi en el cine de verano que montaba la gente de la Asamblea de Delicias. La vi hace 4 o 5 años y me gustó mucho. Estos días la he vuelto a ver. Tengo que reconocer que me ha costado verla, ¿no? No me apetecía mucho verla y tal, pero bueno, ha valido la pena. Y no sé, empezamos ya desarrollando, habladnos de los personajes. Said, háblanos de Said. Said, háblanos de Said. Said, háblanos de Vince. Y Said, háblanos de Hubert. Muy bien, pues la película nos presenta tres personajes principales. Estás con ellos durante 24 horas de su vida de manera ininterrumpida. La película está contada en tiempo real y los ubicamos para que tengamos un poco. Creo que merece la pena contextualizar un poquito a los personajes. Viven, creo que se llama Chité, una o la Cité o algo así, los Es barrios, los suburbios franceses, ¿no? De sí, le llaman París. la Chité, no sé qué querrá decir la Chité, pero vamos, es un banlieue, no sé si se dice Barriada, ¿no? un banlieue, un barrio normal y corriente de Francia, del extrarradio de París, como podría ser el extrarradio de Lyon, de Toulouse, de cualquier gran ciudad francesa, y que tiene semejanzas con los barrios del extrarradio de las grandes ciudades aquí españolas, algunas semejanzas y algunas diferencias. Igual quizá son, igual hay incluso quizá más desigualdades de las que ya hay aquí en España, puede ser, ¿no? Es Sí, posible, sí. seguramente. Nuestra radio, sí. Bueno, teniendo en cuenta también que París es una grandísima ciudad, pues eso, cuanto más grande es la ciudad, más desigualdades hay también. El barrio en la peli se llama Les Muguets o Les Muguets. No sé, no creo que sea el nombre real de ese barrio, pero bueno, que podría ser un barrio cualquiera del extrarradio de cualquier gran ciudad. Sí, la historia son tres chavales normales, tres chavales jóvenes. ¿Qué edad tienen? No, creo que no se comenta en la película la edad que No, no tienen, se pero dice, pero se echa cuentas unos 18 o 20. 20 años, Yo sí. esos son los años que he hecho también, sí, unos 20 añicos. Sí. Y están cabreados porque en el barrio ha habido unos disturbios y como consecuencia de esos disturbios un amigo de estos tres personajes está en el hospital. Por, si mal no recuerdo, por agresión policial, ¿no? Sí. Y Hay que comentar que, bueno, uno de ellos es de ascendencia árabe, el otro de Mali, Senegal o algún país subsahariano. sudafricano. Sudafricano. Sí. Subsahariano, sí. Bueno, sí, subsahariano. Y Y Vince, que es judío. Vince, que es judío, sí. Exacto. Sí, tenemos tres perfiles. Muy diferenciados que el director Matthew Kasovitz yo creo que lo deja claro desde el principio, en plan, esto no va a ir de parisinos, no va a ser una historia Sí, típica historia sí. francesa rollo Amélie, ¿sabes? Como curiosidad, el director Matthew Kasovitz es el novio de Amélie en la película Amélie. Ah, mira. Así, No, eso como no sabía. curiosidad, ahí os lo dejo. Y sino que nos planta en la cara de tres personajes de la calle y nos va a contar una historia real. O sea, no es un documental, pero son las cosas que se podrían vivir perfectamente en el barrio y que de hecho en años posteriores a la película en la televisión hemos visto los disturbios que ha habido en París, que o sea, Sí. fue bastante profética en muchas cosas. No, y años anteriores, esta Y antes película también. está basada en movidas que hubo desde el año 80 y 88, creo que fue cuando, bueno, según los podcasts y los canales de YouTube que he escuchado, que también habría que mirar más, pero bueno, como una serie de disturbios que hubo desde el año 88 hasta el 90 y pocos o algo así, Hasta el creo que decía. 93, tengo entendido. Un periodo de 5 años en las que culminaron con unas manifestaciones, consecuencia de que mataron a un chico, la policía mató a un chico, Makene o algo así, era nombre también, era nombre de era sudafricano, o sea, perdón, sudafricano, era subsahariano, y como consecuencia, pues después hubo mayores disturbios de los que había antes de la muerte de este chico. Entonces, si ya estaban calientes las cosas, después se pusieron peor. Entonces, esta película está basada en esos hechos. cambia la víctima. Los personajes son ficticios, pero podían ser cualquier personaje, persona real de esos barrios. Pero en ese periodo del 88 al 93. Si tú dices que es del 88, yo pensaba que era de unos en concreto que fueron en el 93. Lo que es posible, bueno, porque la película se estrenó en el 95. Sí. Eso quiere decir que probablemente se empezase a rodar en el 94, poco después de que es posible que esto inspirase esos acontecimientos. Sí. ¿El director es el mismo guionista? Sí. Sí. Vale. Écrit et réalisé par Mathieu Kassovitz. Eso es. Bien. Bueno, pues eso, yo, como Said, yo os digo esto sobre los personajes, pero también podéis desarrollar vosotros un poco más, que a mí se me dejan cosas en el tintero. No, pues eso, que Hubert es, digamos, la sensatez, la una persona pues reflexiva, no salta a la primera, una persona bastante comedida, es un chaval que hace boxeo, no sé. Luego Vince es justo lo contrario, es la impulsividad, el no pensar las cosas, el la rabia. La rabia. Realmente los tres tienen rabia porque en la vida que han tenido les lleva a tener rabia, como no podía ser de otra manera. Pero a lo mejor Vince la demuestra más a flor de piel y los otros dos la demuestran de otras maneras. Said se sitúa un poco entre medio de Hubert y de Vince en cuanto a impulsividad. Es muy, muy locuaz, muy extrovertido. Quizás no es el más extrovertido y el más locuaz de los tres. No sé. Sí, yo veo que esto que dices, que los tres tienen rabia y cada uno la canaliza de una manera, evidentemente Vince es el más visual porque es el odio puro, es la venganza, es el ojo por ojo. Y creo que Hubert es esa rabia que tiene, la enfoca en la huida, porque durante varias escenas y durante parte de la película está diciendo: quiero salir de este barrio, quiero una vida mejor, quiero, o sea, es un quiero y no puedo, pero no es el ojo por ojo, ¿sabe? Tiene una rabia interna, consecuencia de una vida jodida, pero no la canaliza queriendo ver el mundo arder, sino queriendo dejar de ser parte de donde le ha tocado nacer. Luego, Said... Es un poco la resignación, ¿verdad? La resignación, sí. Said es la resignación. Es, mira, esto es lo que hay, punto. Sí, no intentes mejorarlo. No, déjalo. Podrías estar peor. Eso es. Siempre queda un piso más abajo al cual caer. Bueno, ya llegaremos al final. Sí. Y sin embargo, pienses, eso es el mundo arder. Que ahora que lo pienso, he de decir que sí que es verdad que a Said le sienta muy bien este papel. A Hubert le sienta muy bien el otro papel, el rol. Pero a Vince, para ser de descendencia judía, le queda un poco mal el rol de quiero ver el mundo arder, quiero que reviente todo ya y me voy a vengar y tengo la mecha cortísima. Le queda como raro. No sé. ¿Por? Porque los judíos, al haber tenido la historia reciente que han tenido... tampoco son directos del ojo por ojo, diente por diente. Siempre ellos, como pueblo y como enseñanzas propias, siempre son la resignación y el bueno. Si pongo la otra mejilla, que esto además él lo dice, si pongo la otra mejilla alcanzaré el paraíso en el cielo. Es un poco el amor al prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que justo no, es como que le queda un poco raro. Ya, pero bueno, Vince es judío porque es de familia judía, no porque él practique el judaísmo tampoco. Sí, lo sé, sí, se le nota a la legua. Sí, además, claro. Lo primero que le dice la madre, una de las primeras cosas, o la abuela, es: ya haces meses que no vas a la sinagoga. Sí, es verdad, es de los primeros diálogos, sí. Pero sí. Bueno, claro, era eso, es una cosa que se me acaba de ocurrir. Sí. No lo había pensado. Y una cosa que estaba antes comentando con Said, nuestro Said de aquí, el que habla castellano, que es verdad que aunque Hubert y Vince están toda la película discutiendo, porque son personajes muy contrarios, muy opuestos, al que ve un poco desubicado en el mundo es a Said. que dices que a veces, bueno, que dices la inocencia, ¿no? Y el querer, bueno, a veces estoy un poquito con Hubert, a veces estoy un poquito con Vince, a veces estoy un poquito con la ira incontenible, a veces estoy un poquito con la voz de la conciencia, pero aún así lo veo como desubicado, de decir, porque es verdad que Vince enfoca el mundo de una manera y Hubert de otra, radicalmente opuestas, pero la enfocan y la enfrentan de una manera. Said no. Es como ahí está, dejando que todo pase y él quedándose de brazos cruzados mirando desde la butaca. No sé. Me parece un poco que, curiosamente, que a pesar de ser un personaje que no entra en conflicto directo con ninguno de los otros dos, es el que más desubicado está. Pero es como una morada, es una manera de entender la vida. O sea, están las personas que no están de acuerdo y quieren hacerlo reventar todo para cambiarlo. Están los que, en vez de cambiar lo demás, pues voy a cambiar yo, voy a ser yo el que salga del barrio, quiero dejar esto atrás, cambio yo. Y luego están los... ¿Los gregarios? Sí. Pero no quería llamarlo gregario, pero... Sí, bueno. También yo creo que fruto del sistema y del ambiente en el que se crían estos tres personajes, la esperanza es algo que yo creo que no mucha gente se puede permitir tener. Si ya conozco esto y aquí ya más o menos me entiendo, ¿para qué quiero más? Sí. El sistema te ha engañado para que creas eso y no tengas aspiraciones, no tengas ningún tipo de ambición. Puede ser. Y yo creo que ese es ahí, que está un poquito ahí en... Estamos profundizando mucho en la psique de estos personajes, ya desde el principio eso me mola. Pero es que como tienen tantos matices, a lo largo de la película van pasando tantas cosas que hay momentos en los que tú mismo eres Said, porque de repente estás con Vince y dices, estás... me cago en la puta, vamos a quemarlo todo. Y a veces estás con Hubert. Exactamente. Entonces yo creo que todos somos un poco Said cuando eres el espectador. Sí, es verdad. Mira, no lo había visto de esa manera. ¿Qué tienes que decir, Hubert? Que... no sé. No tengo nada que decir. Hemos acaparado todas las respuestas ya. No. Hablamos un poco de la pistola. Ah, sí, venga. Es verdad, nos faltaba eso también, de la trama. Bueno, claro. Aparte de lo de los altercados que hubo en el barrio, se sabe al principio de la película que es verdad que un agente ha perdido la pipa. Y sí. Un poquito más tarde se averigua que Vince... Es que, bueno, yo no sé hasta qué punto de spoiler vamos a hacer. ¿Vamos a contar hasta el final? Hombre, si estamos haciendo un programa sobre una película que hemos visto, se supone que... Hablar hora y pico de una película que hemos visto... Es que vamos a hacer spoilers y vamos a hablar del final y todo. Vale, perfecto. Pues Vince se encuentra la pistola. Que al principio dices, hostia, yo la primera vez que la vi me acuerdo perfectamente que lo que pensaba era en plan, que no se la encuentren. No solo se la encuentren, sino que ya se la habían encontrado hacía rato. Y bueno, un poco es el desencadenante de todo lo que viene después. Vince está cabreado por su amigo, que ¿cómo se llamaba? El que está en el hospital. Abdel está en el hospital. Y Vince está completamente seguro de que si su amigo muere, él va a matar a un policía. Y para eso tiene la pistola. ¿Qué opináis vosotros sobre esto? Lo primero que opino es que aquí ya vendría una de las grandes diferencias de esta película con, por ejemplo, cualquier peli de barrio de los Estados Unidos en los que no hace falta que se pida una pistola porque es muy fácil conseguir... Claro. Bueno, en todos sitios si conoces a alguien también es fácil conseguir tal, pero como que en una peli de Estados Unidos como que... Habría muchas más armas sí. Por metro cuadrado. Que te regalan sí. Con las palomitas. Que te la dan en la comunión, la primera. Eso es, sí. Entonces esa sería la primera diferencia. Luego, también podíamos... Antes tampoco... Claro, nos hemos metido en harina desde el principio porque tampoco teníamos un guión así muy de esto, pero comentadme a qué otras pelis os recuerda... Por cualquier cosa os puede recordar. O sea, puede ser una peli que tampoco tenga mucho que ver, pero que os pueda recordar. Sí. Yo, fíjate, me había apuntado. Es que me he puesto a hacer memoria y he dicho, hostia, se estrenó en el 95. Y es que en el 95 se estrenaron muy buenas pelis. El Día de la Bestia, por ejemplo. El Día de la Bestia, Trainspotting. ¿Trainspotting también es del 95? En el 95. Mira, Seven se estrenó en el 95. Kids. Kids, hostia. Kids se estrenó en el 95. En este programa que te he dicho de Irola y Ratia, Cinema por la Vena, también tienen un programa hablando de Kids. Es un peliculón, sí. También, sí, a su manera, que muy distintas, sí. Pero fue un año muy bueno para el cine, el año 95. Y si me preguntas a qué película me puede recordar esta, me puede recordar en el sentido de sensación de desesperanza de la Francia oscura, de la Francia no idealizada que te muestra el cine, sí. La Torre Eiffel, comercial. La Ciudad del Amor, eso sí. Es la baguette. Es la baguette. Es la Francia de la baguette. Exactamente. Sería Solo contra todos, de Gaspar Noé, que creo que es una película del año 97, dirigida, como ya he dicho, por Gaspar Noé, que es un realizador argentino, pero afincado en Francia. Y también trata de un personaje, es mucho más oscura, es mucho más visceral, se la recomiendo a todo el mundo. Luego este director dirigió Irreversible, también con Vincent Cassel y con Mónica Bellucci, que creo que se conocieron durante ese rodaje, de hecho. Pero esta película de Solo contra todos habla de también de los olvidados de Francia, de la mugre, que dice el mismo protagonista de la película. Y si la tengo que relacionar, si tengo que relacionar el odio con alguna película, probablemente sea esa. No la he visto. Anda, una llamada. También tendríamos que decir, mientras nuestro técnico Asterix coge que nos están llamando, también tendríamos que decir que se me acaba de olvidar lo que iba a decir. Ah, sí. Que no, que no es para nosotros la llamada. Que es Yastel. No, que a ver, que estamos poniéndolo Vincent todo. Estamos poniéndolo todo súper chungo. Que yo que sé que también la peña en esto también se lo pasa bien en los barrios. La escena esa que se están ahí haciendo una parrillada ahí en un tejado y sí, tal. Esa escena está bien guapa. Decir, con el DJ que, apuntando al barrio, yo qué sé. Sí, eso. Que quiere decir que sí, que las condiciones de vida no son las mejores, pero que, oye, que que pasan su ratico. Sí, claro, es. Si no, joder, si no. Se echan sus salchichas ahí, hombre, sí. Sí, claro. Sí. Que yo recuerdo de crío, antes de que estábamos hablando de todo esto, que un ministro, no me acuerdo de qué, francés, o igual hasta fue el presidente, no, pero yo creo que no fue el presidente, no, el presidente no, porque yo creo que era... Yo creo que era Siga, que en aquel entonces yo creo que fue algún ministro. Llamó chusma a la gente de estos barrios por no sé qué movida que hubo y se lió muchísimo más gorda de lo que ya estaba. Igual estornudó. ¿Eh? Igual es que estornudó y sonó a chusma. Ah, pues igual. sería eso. Sí. Y que, eso, ¿más pelis que te recuerden? Fíjate, la que me había la que siempre había pensado era Solo contra todos. Si me dais un momento mientras habléis los demás. Yo cuando, sobre todo en la segunda parte de la película, después de que salen, bueno, cuando salen de la casa de Asterix y a unos los llevan a la comisaría, que les sacan justo para que no puedan coger el último tren, que ya quieren volver a su barrio, intentan coger el último tren, intentan estafar a un taxista. Para todo para volver a su barrio antes taxista. Sí, porque le roban la tarjeta a uno, sí. Y está la foto. Tampoco es estafar. Bueno, ya me entiendes. Intentan montarse en un taxi, pero que de otras maneras no les hubiera cogido. No les hubiera cogido, sí, pues, pero está. Tampoco lo consiguen. Intenta robar un coche y ninguno de los tres saben conducir. Eso es buenísimo. Pero la cosa es que toda esa huida hacia su barrio, o sea, en ese momento me recordó, o sea, esos tres que se desenvuelven de puta madre en el barrio más inhóspito, los metes en el centro de París y son como peces fuera del agua. Esto me recordó mucho a The Warriors. Estaban huyendo, bueno, un poco, querían volver a toda costa a su barrio. O sea, no es que les estuviera persiguiendo nadie, pero el centro de París no, tampoco los quería, no eran bienvenidos. Y los querían fuera. Y se les notaba peces fuera del agua. Es decir, mira, yo en mi barrio muy bien, pero fuera de aquí esto no tengo ni puta idea. Y estaban un poco, se les notaba un poco desesperados por volver a su barrio. Sí, por sí. Llegar a su barrio. Es cojonudo, sí. Eso, no lo había pensado, pero es verdad. Yo tampoco lo había pensado. Además, hay varias escenas que, o sea, es que dices, espérate, si además el último tren sale a las 1 de la mañana, el primero seguro que sale a las 5. Jódete, espérate 4 horas. Pues no, por 4 horas intentan estafar a un taxista, roban una tarjeta, intentan robar un coche. O sea, por 4 horas. Que es más que cuando tienes, o sea, 20, que cuando tienes 20 años dices, joder, tengo 4 horas para estar por aquí. Bueno, pa, sí, en París, yo qué sé. Para ver lo que no suelo ver, tal, no sé qué. Que, yo qué sé, que dirías, voy a aprovechar. voy a quemar la noche parisina. Bueno, pero eso si vives en París ya no lo dices, ¿no? O sea, eso lo dices si tienes 20 años y eres de fuera de París. Claro, por eso. Pero claro. Pero es que ellos son de fuera de París, o sea... Bueno... Es que ellos no son de París. Sí, pero tampoco les gusta París, porque esa París es la que les rechaza. No, no, si no digo que les guste, yo digo que para un... que normalmente pasan las noches en su barrio, pues para una noche que van a pasar fuera, que... Sí, sí, pero que no les que no quieren. No quieren, ellos quieren volver al claro, barrio. Claro, quieren y a toda costa. Por eso me recordaba la película de Warriors, Tenemos que volver. Sí, sí. Y no, te digo sí, sí, pero no he visto Warriors. ¡No jodas! No he visto Warriors. Pues otro programa hacemos una de Warriors. Vale. Que eso, que la escena esta que hemos dicho es muy graciosa. Está haciendo un puente a un coche. Saiz, el que hace el puente. Saiz, el que hace sí. el puente. Y eso, luego Vince me parece que está diciendo, pero venga, más rápido, tal, no sé qué. Y dice, ¿quieres hacerlo tú? Tal, no sé qué. Y bueno, al final, cuando ya consigue conectar el cable que era, dice, bueno, ya está, ya hemos arrancado. Venga, conduce tú, Vince. Que tú estuviste con una novia que tuviste, o no sé qué, no sé dónde, que te dejó el Mercedes, tal. Y dice, no, pero es que era automático, no había que cambiar las marchas. No, yo me he saltado la mili, yo no sé conducir, porque en la mili te enseñan a conducir. Uh-huh. Pero estaba pensando, esa escena te da un poco la clave también de la edad que pueden tener, en realidad, claro. Son los críos. Sí, son 21. O sea, si uno no ha ido a la mili, pues si a la mili vas con 18 y no has ido, te la has saltado, te ha tocado reserva o... Sí. O te han licenciado por, yo qué sé, por pies planos o por vista mala o algo así, pues 20, 21. Pues sí, pocos años, jóvenes. ¿Y a ti a qué peli te recordaba, Hubert? A mí, pues mira, hace poco... referenciada. Sí, hay una que es bastante, también son tres los personajes principales. Se llama Bad News Acts, en castellano la tradujeron como Flow Callejero, no entiendo muy bien por qué, cuando la podían haber llamado, pues yo qué sé, Barrio Bajeros o alguna cosa así. ¿Cómo la llamaron otra vez, perdón? Flow Callejero. Flow Callejero. No tenía nada que ver con Bad News Acts. Y esos son tres protas, que son tres hermanos. Uno de ellos pues vive de los trappies. El otro está estudiando en la universidad y el otro está en el instituto. Y es muy parecida. No creo que el director dijese voy a copiar ciertas cosas o tal, sino que simplemente como homenaje a El Odio, pues... Uh-huh. Y eso es bastante... Pues es una otra peli de barrio, pues del estilo, más o menos. Hay que decir que El Odio está rodada en blanco y negro... las que yo voy a decir están en color. Luego, aparte de Bad News Acts, luego está también de hace poco Les Misérables, también ambientada en una banlieue. Luego pues estos chicos podían ser de institutos, de las pelis estas de profesores de institutos conflictivos, podían haber ido a estos institutos, pues hay muchas pelis, la profesora de historia, por ejemplo, una peli muy buena, francesa también. Es que pelis de profesores de institutos hay muchas, es casi un subgénero eso también. Sí. No sé, la peli Barrio de León de Aranoa también tiene sus cosas, también son tres protas. Lo que pasa es Barrio es del 2000, ¿no? Puede ser. Sí. Es de la década de los 2000, no recuerdo el año exacto. Ahora yo creo que es justo del 2000, pues también cogería cosas. León de Aranoa también es un director pues que seguro que se la habría visto. Sí, sí. Conociendo a Aranoa. Que por cierto ahora acaba de estrenar una, ¿cómo se llama la que acaba de estrenar? Es la nueva con Bardem, ¿verdad? Con Bardem, sí. Pero no la de la empresa de balanzas, esa, ¿no? Sí. Vale, no sé el nombre, pero he visto el tráiler. Pues eso, si desde aquí cualquier oyente... O Aranoa, ¿nos estás escuchando? Si desde aquí Aranoa se quiere venir a Zaragoza a ir con nosotros al cine, o cualquier oyente se quiere venir con nosotros al cine, que... Pues ahora no. Que eso, que yo no he visto aún... ¿Vosotros la habéis visto? No. Pues eso, si se quiere venir con nosotros al cine a ver la nueva de... De Aranoa. Sí, pues eso, que se venga... Y, o sea, que nos lo diga, básicamente. O que vaya y luego haga coloquio con nosotros de la peli. Cualquier cosa. Mm. Y no sé, según vayamos hablando, me irán saliendo más pelis. Hay muchísimas pelis que me recuerdan. Yo he caído ahora en otra y también... casi es el género de la nouvelle vague y del neorrealismo italiano. Películas que tratan un poco los barrios más desfavorecidos, tanto de Italia, en este caso Roma, o en Francia, París. Películas como Los 400 golpes de Truffaut. Películas como El ladrón de bicicletas en Italia. Ahora no recuerdo el realizador italiano que la hizo. Pero... Creo que pueden ser referencias muy claras. Lo que pasa es que igual más la peña de la Nouvelle Vague y del neorrealismo y por ahí, igual era más, digo yo, más peña, digamos, de un ambiente más de clase media, que lo miraban eso con cierta... Desde lejos. Desde arriba. Desde arriba, por un lado, y condescendientemente, a lo mejor, no sé cómo decirte... Como que Matthew Kasovitz, no sé si será de una banlieue o de dónde será y tal, pero como que él lo mira más, que se baja al barrio y lo mira desde ahí sin decirte esto ni está bien ni está mal, esto es lo que hay. Es de una banlieue. Es de una banlieue, sí. Y de hecho, bueno, tanto director, porque aunque él sea de una banlieue, pero tanto director como los tres actores protagonistas... En el momento que rodaron la película, no vivían en un barrio de estas características, pero para empaparse, para meterse en el papel, creo que estuvieron unos 3 o 4 meses viviendo en una, para hacerse con la gente del barrio, para quedarse un poco con la manera de hablar del barrio, la forma de moverse en el barrio, para que eso se quedase en sus personajes. Sí, muy bien. Y de hecho eso está muy logrado, o sea, te los crees. Sí. Desde el respeto, no como en la escena esta que sale, que van en un coche, se ve que el coche pasa de ellos y no hace nada y luego retrocede, que es un coche de unos periodistas, y les preguntan, oye, vosotros habéis estado en los disturbios, tal, no sé qué. Sí. Y nosotros como diciendo, ¿qué queréis aquí, carnaza? Pues nosotros nos vamos a dar carnaza. Sí. Ahí, antes se lo comentaba a Said, que hay dos detalles en la película que se me escaparon, que no sé qué significan, no sé qué representan. La vaca. La puta vaca. Uno es la puta vaca. ¿Qué es la vaca? Yo eso sí que no lo entendí. La vaca lechera, como los maderos que bajan de las lecheras para repartir. No creo. Se llamarán lecheras en Francia también. La vache. Yo nunca me había parado a pensar que una lechera es porque está la peña que le gusta dar leches. Ahí va, pues yo tampoco. No me había parado. Además, aquí en Zaragoza tampoco se dice... No, se dice tocinera. Tocinera. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ¿por qué se da? Porque le gusta dar leches. A mí nunca me han dado jamón. Mira, ese un día se bajan con los jamones. No, bueno, jamón es pata negra ahí. Hostia. La vaca. No, ni idea de lo que es la vaca. Y la peña, no, que somos veganos, no queremos jamones. Acabo de pensar una cosa. ¿Habéis visto una película de los hermanos Coen que se llama Oh Brother? Con George Clooney y John Turturro. Mira, la tengo grabada en una casete VHS. Esa película. Y es que esto siempre lo digo, de cuando echaban las pelis estas de versión española no, pero esta no es de versión española, esta es Yankee, bueno, da igual, pelis que echaban en la 2 a las tantas, que me las grababa en casetes y tengo un montón de casetes de esas que con el tiempo las tendré que digitalizar porque con el tiempo se van viendo mal, y Oh Brother la tenía, pero ni me acuerdo de qué va. Coméntanos. Pues hay una escena en la que creo que el personaje, no sé si es el personaje de George Clooney, de John Turturro o del otro actor que no me sale, que por cierto también son 3 protagonistas, empiezo a hilar cosas. Y hay una escena en la que un personaje sueña que ve a una vaca sobre el tejado de una casa. Y esta película está libremente basada en La Odisea de Homero. Es posible... Es que veo ahora ya como muchas conexiones. Veo 3 personajes en ambas películas. Lo de la vaca que aparece en los sueños de alguien y que luego uno cree que la ve o algo así. Sí. ¿Puede que sea una referencia a la Odisea de Homero? Es algo que molaría buscar luego. Si algún oyente lo sabe, podría llamar. No sé. Yo, pues eso, que nos llamen al 976-291398, que no tiene pinta de que nos vayan a llamar, porque hoy parece que la gente está... ¿Te imaginas que nos llamara, no? Ahora, o incluso Homero. Homero. yo la Odisea ni me la he leído ni me ha tocado hacer resumen para el colegio. Yo sí que me la leí, pero no. ¿Te refieres a Homero, mi vecino del cuarto? No, a Homer Simpson, el que escribió la Odisea. Ese es, Homero Simpson. Yo sí que me la leí en el colegio, pero no recuerdo nada de una vaca. Pero claro, me la leí en el colegio hace muchos años que dejé el colegio. Claro. No, es que me echaron del colegio. Es que... El paso del tiempo. No lo sé, la vaca, macho, no lo sé. Y el otro detalle es que al comienzo, cuando entran en el local de Hubert, y Said dice, oye, pero ¿cómo han metido este coche aquí? ¿Cómo lo han metido? Ah, ¿sabes? Sí. Al principio es una cosa que dices, bueno, pues anecdótico, ¿no? Pues la han liado tan parda que no sé ni cómo han metido este coche aquí por ningún lado porque no entra. Sin embargo, casi al final de la película vuelve a insistir en eso. ¿Y cómo? ¿Y cómo crees que han metido el coche y en el local? Y dice, pues no lo había pensado, o sea, no, es algo que no le das importancia hasta que lo repite justo antes de la escena final. Y dices, hostia, pues igual significa algo, ¿sabes? Porque no creo que esté dicho ahí, venga, pues vamos a hablar de esto. Yo creo que tanto lo de la vaca como el coche está hecho al tuntún y que te lo digo totalmente serio, yo creo que los directores meten cosas de estas para que luego la gente tengamos tema de conversación y nos estemos preguntando, hostia, ¿y la vaca esta qué querrá decir? Vaca y el coche. Y el coche que al principio de la peli empezaron, oye, el coche cómo lo han metido, y luego al final de la peli vuelven a lo del coche y tal... Como que yo creo que son cosas que dicen, venga, vamos a meterla y a verás la peña cómo le da vueltas a la cabeza hablando de esto. Yo creo que lo de la vaca, si hay alguna explicación, lo único que se me ocurre es lo que os he dicho de lo de Homero. Respecto a lo del coche, lo he estado pensando. Y creo, cuando tú escribes un guión y cuando estás ya en el desenlace, porque la segunda vez que hacen la pregunta sobre el coche ya es el final. Sí. Antes del final, que todos sabemos, sí, que ya lo hablaremos dentro de un rato. Ese final en el que están los tres chavales juntos, están ya en el barrio otra vez desde día y se están volviendo a casa. Creo que volver a esa pregunta, cuando tú la escribes en el guión... Es volver al principio. Es volver al principio en plan de, bueno, vale. Todo va bien. Todo va bien, todo sigue como estaba hasta ayer. Y en el espectador, bueno, ah, es verdad, hostia, ¿cómo lo habrán metido? Porque así el clímax final te rompe otra vez. Tú ya has vuelto como a la casilla de salida. Claro. Vuelves a tu zona de confort cuando de repente, ¡pum! O sea, como que para que digamos que tus pulsaciones, digamos, vuelvan al estado más o menos de reposo en el que estaban. Eso. Más o menos de reposo, porque ya han pasado algunas movidas en los 5 o 10 primeros minutos de la peli, pero para que vuelvan más o menos a un estado. Sí. Yo hablaría del final luego, pero muy. Muy. Por encima. No. Muy encriptadamente, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, ya no me acordaba de los 5 minutos finales, bueno, no me acordaba de casi nada de la peli, pero de lo que pasa en 5 minutos finales, en el último minuto, que es, vamos, es, no vamos a decir qué es, pero como que eso, que la gente, aunque la haya visto, a lo mejor le apetece escucharse el programa este y se queda con ganas de volver a verla por ver qué ha pasado justo al final. Vale, perfecto, me parece bien. Me parece bien. Sí, de hecho, bueno, yo creo que el final es casi lo menos importante de la película. Sí. Había que hacer un final y dijeron, bueno, pues este, vamos a hacer este. Es que, de hecho, yo creo que tanto en las pelis como en las series, yo a lo que menos importancia le doy es al final. Es como, vamos a ponernos aquí en plan metafóricos, es como cuando haces un viaje, lo importante no es... el destino, sino todo el camino que ha recorrido. No, que es verdad. Cuando... Pero tiene gracia, porque en esta película todo el rato es lo contrario. Lo importante no es la caída, es el aterrizaje. La película pasan un millón de cosas solo para que al final pase una. Sí. O sea, están forzando todo el rato que pasen cosas solo para que al final llegue una. Que llegue o no es otro tema, pero solo para que llegue. De hecho, a mí me gusta pensar, si veis la película... Sabéis que cada X tiempo aparece un reloj, sí, diciéndote la hora que es. Sí. Mi teoría es que... O sea, bueno, sí, evidentemente es un reloj que te dice la hora. Pero el sonido... parece una bomba. No parece un reloj. Sí, sí. Ah, sí. Es verdad. Así todo no el rato. Me he dado cuenta. Y... A mí me... O sea, vamos a pensar en la frase de hasta ahora todo va bien, que es la frase de la película, yo creo, ¿no? Hasta ahora todo va bien. Y... Tú, cada vez que sale el reloj... Es como en la película te cuentan la metáfora del hombre que se tira de un piso 50 y se va repitiendo hasta ahora va todo bien conforme va cayendo, pero que lo que importa no es la caída. Cada vez que aparece el reloj, yo creo que es como que el hombre ha bajado en su caída un piso más. Sí, que aunque el tiempo corra hacia adelante, en realidad es una cuenta atrás. Sí, y tú, conforme va apareciendo el reloj en el tiempo, se está acercando el suelo. Pero dices, joder, hasta ahora todo va bien. Los tres, a pesar de todo lo que les ha pasado, que los meten a los dos en el calabozo, los torturan, todas las cosas que les pasan, pero dices, están aquí los tres juntos, todo va bien por ahora, todo va bien. Pero conforme el final se acerca, el suelo se acerca. Y bueno, pues ellos siguen vivos y tú piensas, bueno, hasta ahora todo va bien. ¿No creéis, ahora que has nombrado la escena esta en la que les dan de hostias en calabozos, no creéis que ya la película ya explicita bastante durante toda la peli los maltrata? No solo policiales, sino los abusos en general de... sistémicos, estructurales sobre la gente que vive en los barrios, como que igual no hacía falta tampoco esa escena, como que a mí ya me ha quedado mucho antes de esa escena ya me ha quedado claro que esta peña tiene que soportar muchas mierdas. A mí no me parece innecesaria, porque igual que Vince, que es el representante del odio de la pobreza, la policía me representa el odio de la sociedad. La policía es el brazo armado, no del Estado, sino de la sociedad. Si la sociedad promulga odio hacia la gente desfavorecida, es a través de la policía. I like that, me gusta, tío. O sea, el gobierno son unos... Al fin y al cabo, los gobiernos son unos mandados, ¿no? Y si la sociedad pide guerra, pues la policía dará guerra. No de esta manera, porque en ningún momento... Bueno, sí, hay un momento en el que nombran a Le Pen, pero... en realidad, con quienes están cabreados es con la sociedad, no con los políticos. Ni, ¿sabes? Entonces están cabreados con la policía porque la policía representa el brazo armado de la sociedad. Sí, sí, sí. Sí. Entonces es el odio contra el odio. Curiosamente, no torturan al odio. Bueno, no torturan al blanco, vale, no, pero no torturan al odio. Bueno, torturan a la razón. Que Vin sea blanco es... Sí, simplemente, es irrelevante en esta película. Es porque en estos barrios también vive gente blanca, es simplemente eso. Pero no, bueno, que, pero que... Pero vamos, pero es blanco, pero está igual de jodido que los otros dos. Pero que a lo que voy es que... Con las pintas que va por la calle va ya, a ser sí, igual lo, de... Es carne de registro igual. Las pintas también, hay que decir... han pasado, esto es del 95, han pasado ya... Sí, 27 años. 27 años. Y la gente sigue vistiendo igual. Con sí. Chándal... Son unos chandaleros, ¿eh? A mí eso me gusta pues mucho. Es que la peña sigue vistiendo igual. Yo también quería hacer un comentario de eso. Bueno, termino ya con esto porque, sí, curiosamente, la policía, que para mí también representa el odio, tortura a la razón y a la infantil, la inocencia, ¿no? Habíamos dicho... Es, o sea, que antes has... me gusta. Antes has dicho lo de inocencia de Said, yo tampoco lo veo inocente. Dejarlos torturan a los débiles, o sea, lo que es o la conciencia o la, sabes, bueno, no sé, yo curiosamente no torturan al odio porque Vince sí que es puro odio, sí que es pura furia. Yo ahí no lo veo así, pero simplemente es coincidencia o es algo que yo quiero ver. No lo sé, yo personalmente no veo así, pues simplemente como Vince es el que tenía la pipa, no se ha dejado que la poli lo parase y ha echado a correr. Es que simplemente eso, si hubiera tenido la pipa, la sensatez, pues igualmente se hubiera echado a correr, o si hubiera tenido la pipa la locuacidad, igualmente se hubiera echado a correr. Me gusta más lo de la locuacidad que lo de la inocencia. Sí. De todas maneras, lo del estilismo sí que me he dado cuenta de que eran todos unos chandaleros. A mí eso me ha hecho gracia porque digo, joder, es que hoy día siguen, yo qué sé, es que tía, unos chandaleros. Es que me gusta mucho el término chandalero. Y es que son unos chandaleros, van cómodos. Claro, es su puto barrio. El polo, el chándal, la cadenica al cuello. Y las zapatillas de correr. Y las zapas de correr, hay que estar preparado. En estos barrios hay que estar preparado para correr si se te escapa el metro O para correr si pasa cualquier cosa. Podría ser un muy buen momento para poner a la chita callando, corre, corre. Corre, corre. Hostia, sí, sí, sí. Pues espérate, corre, corre. Seguir hablando que lo pone. Vale, vale. Espera. Pues, no sé si... Nuestro técnico de sonido, Asterix. ¿Nos escuchas? ¿Puedes ponernos una canción de a la chita callando? Venga, así eso es, así desmigamos, o sea, así dejamos pasar un poco el bolo, de hacemos un poco de digestión. Eso sí, es. Que llevamos hablando como 40 minutos o por ahí. Sí. Ahí, ahí, en el YouTube. En YouTube, en YouTube mismo. A la chita callando. De la maqueta, ¿de qué maqueta era esto? Pues, poner corre, corre. Corre, sale. Corre a la chita callando. Sí, pero por eso, hablar un poco de... Pues... Ay, nervios. Corre, corre. Lo tendrás que poner... Ah. Mira, la tercera. La tercera. Joder, no, Google no se escucha, ¿eh? Bueno, a disfrutar de este temazo. En Francia no había J. Hyber. Bueno, pero Vince es un chandalero que huyó de los uniformados. Y no sé, come unas buenas papas desde hace 3 días. Bueno, una salchicha en una azotea a las 10 de la mañana. Esto es lo que lleva en el cuerpo. No, se la come Hubert porque se ha ido ya pasta y Vince... Vince se paga una. ¿Se paga una? Sí, ah, vale, vale. Lleva vale. Justo 5 francos y se paga una para él. Vale, vale, vale, vale, vale. Sí. Y bueno, y media se la tira a las policías, es verdad. Es verdad, es verdad. Cuando aparecen por abajo. ¿Cómo le gusta a los maderos? Joder, a la peña cuando se lo está pasando bien. Están los chavales una ahí. Una barbacoa. Echándose una barbacoa tranquilamente. Escuchando a Bach, dándole un poquito a la lejía, dándole un poquito a la mandanga. Están pegándole a la lejía ahí. Y todo tranquilo. Aplástate ahí. Están ahí aplastados. Están aplastados y viene el alcalde. Anda. Esa escena es muy divertida, de hecho. Sí. Una peli. Es muy guay. Más escenas, que es que tiene muy buena escena. La escena de que están en el baño y sale un hombre que acaba de cagar. El de no hay gusto más descansado que después de haber cagado. Que me la escuché en francés y no descifré cómo era el dicho en francés. Yo tampoco, no me acuerdo. Es un hombre también, eso para qué lo contara. Es un hombre que cuenta su experiencia como judío, de que lo habían deportado a Siberia o no sé qué. Sí. Eso a fin de que... Yo es que... Creo, bueno, en esa escena, Hubert y Vince están discutiendo súper fuerte, pero súper fuerte. Ahora no recuerdo exactamente por qué. Bueno, sí, porque uno se quiere cargar un madero y el otro dice, piensa un poco. Pero están discutiendo súper fuerte. Y de repente este aparece de la nada y cuenta la historia de que él estaba con un amigo suyo que siempre iban juntos. Iban juntos a Siberia, o sea, vamos, iban a de vacaciones. Y si iban de vacaciones, casi a la muerte. ¿Sabes? Lo mismo te vas a Benidorm que a Siberia, a picar hielo. Bueno, y resulta que... Ahí no vas a picar piedra, vas a picar hielo. Directamente. Yo creo que se refería un poco. Bueno, me reía de él porque no podía cagar en público. Entonces, no sé qué, me reía de él. Y yo... Pero realmente se salva de ir a Siberia por bajarse a cagar. No, se muere de frío. Ah, porque la única manera de seguir vivo es subirte al tren. Porque que tú están a pelotonados para pasar menos calor. Claro, tú estás perdida en medio de Siberia, se muere de frío. Claro. Entonces, yo creo que era una metáfora de... Os estoy viendo pelear mucho. Por muy mal que os llevéis, no os separéis. Porque en que os separéis... Estáis jodidos. Estáis jodidos. Yo también, o sea, lo único que tenéis ahora mismo, sois el uno y el otro. Ojo, yo lo vi así. Ojo la, o sea, reflexión. En medio de la nada, en medio de la peor de las tormentas y de la peor de las situaciones, solo tienes con quien estás discutiendo. Yo lo vi así. Yo no y, lo iba para y dijo bien. Eso y se fue. Lo gracioso es que ellos no se enteran. No se enteran. No, no, ¿qué no, coño no. ha querido decir este tío? Suyo, sí, sí. Joder, pues es que es totalmente... Sí, sí. Yo lo pensé así y dije, ah, mira, lo dice por esto. Sí, sí, sí. Estoy, te lo compro 100%. 100%, sí, sí, sí. Sí. En ese momento lo abandoné y se murió de frío. Así es. Pero que la puta vaca no sabemos lo que es, ¿eh? Cago en la leche. Bueno, pero ya tenemos una metáfora. No abandones a los colegas. Yo tengo dos escenas para comentar. Cuéntame. Yo me lo llevo a mi terreno. Yo estudié dirección de fotografía y son dos escenas que a mí me parecen la hostia. La primera es la presentación casi de Vincent, de Vince, que está en el baño imitando a Robert De Niro en Taxi Driver. Sí. Are you talking to me? Eso es. ¿Estás hablando de mí? Y la cámara empieza... Esto, a los oyentes que lo estén escuchando ya vosotros, intentad recordar la imagen. La cámara está en las espaldas de Vincent Cassel, que se está mirando en el espejo, y de repente la cámara sube y ves el reflejo de Vincent en la cámara, pero no ves la cámara reflejada en el espejo, solo ves el reflejo de Vincent. Hostia. Y de repente la cámara se mete dentro del espejo y está solo con Vincent. O sea, lo que ocurre es que tienes... Estoy haciendo figuricas con los dedos, ¿vale? A los oyentes. Vincent Cassel, aquí el espejo y aquí el reflejo de Vincent Cassel. La cámara empieza aquí y ves el reflejo, pero de repente... Eso que sería picado contra picado, que siempre me confundo. Esto es picado. Picado. Picado. La cámara se empieza a picar y se mete dentro del espejo. Entonces, lo que yo creo es que... Bueno, que creo y que seguro que hicieron, es que el de aquí, el que ve solo la espalda, no es Vincent Cassel de verdad, es un doble... Que estaban sí. sincronizados, tenían una coreografía sí. ensayada. Y realmente esto no es un espejo, es un hueco con forma de espejo y la cámara se mete ahí. Sí, oh. Porque hay un momento... Sí, yo eso me di cuenta porque hay un momento en el que no van coordinados. Uh-huh. Hay un microsegundo que baja uno un pelo antes que el otro. Y dices, Ahí está el truco. Son dos personas distintas. Sí. Pero es un plano acojonante. ¿Por qué lo hicieron? Porque realmente no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Porque dijeron, va a quedar guay. Sí, la película está llena de guiños y de planos súper chulos. Mm. La fotografía es brutal. Y ya para terminar, la última escena es la del DJ. Sí. Que tiene un plan acojonante. En el de que todo el barrio. No había drones en el año Claro, 95. ¿Cómo la hicieron? Yo cuando la vi dije... Esto con un dron. Hago un helicóptero a lo mejor. No, porque va a través de los árboles y eso está muy cerca del suelo. Vale. Yo lo pensé porque cuando después de esa escena empieza a subir, cuando está por encima de los edificios, que ya está por las azoteas, empieza a temblar un poco. Sí. Entonces yo creo que la pusieron en un helicóptero de radiocontrol. Bien, exacto. Porque empieza a hacer así. Al principio pensaba que lo habían puesto con unas pértigas muy largas, rollo de estas pértigas de 25 metros, sí. y se las habían ido pasando de unos a ya, otros. No, pero eso es una movida. Para, sí. No, no, claro, es pero de control remoto. Arriba un esto de control remoto, dije, pues ahí. Los drones. Con un helicóptero de control remoto. Que también. Luego lo pensé que un helicóptero de control remoto que aguantase una cámara del año 95, ¿cuánto pesaría eso? ¿10 kilos? ¿12 kilos? Hostias, qué helicóptero, ¿eh? Sí. Mirad, yo he hecho los deberes y estoy investigando por foros de cinematografía. El tipo que inventó este invento, valga la redundancia, que el sistema se llama Flying Cam Systems, esta era la versión 1 de ese invento, es un tipo francés que se llama Emmanuel Prévinaire, o algo así. Très bien. Y era un helicóptero controlado por control remoto. El piloto que lo llevaba estaba en la azotea del mismo edificio donde está el tío pinchando. Mm-hmm. Y tuvieron que borrarle a él y la sombra que provocaba ese radiocontrol De manera digital. Y el truco queda de puta madre. Y es que la primera vez que ves esa escena, sobre todo, bueno, a lo mejor no te percatas porque ahora ves cosas con drones mucho mejor. Pero si te sitúas en el año en el que está hecha la película, claro. Y dices, tío, ¿cómo coño hicieron esto? Esto es impresionante. Además, al ser en blanco y negro resalta mucho más muchos detalles de la fotografía de la peli, yo creo, vamos a mi entender. Sí. Me gusta, un poco antes de lo que has dicho del espejo, me gusta el plano este de Vince así echando la baba que está durmiendo así, poco después, o sea, unos segundos después se le ve el anillaco este que lleva con su nombre. Luego también el plano este en el que salen sentados como en tres pilotes. Sí, que con salen, los pilotes. Sí, que salen con un chavalillo que está hablando con ellos, ese plano es muy bueno ese también. Es muy guay, sí. Sí, luego hay otro, creo que es ya en París Ciudad, como que... Hacen el efecto de vértigo, la película Vértigo, que el fondo se acerca mientras ellos siguen igual. Sí. Yo creo que no digo ese, es uno que es justo un plano desde, como desde un alto, que se ve toda la calle entera enfilada, sí, así. Y el fondo se acerca y ellos se alejan. Ah, pues eso no me había fijado. Pues además está como desenfocado el fondo. ¿No? Sí. Ese plano también es muy... La película está llena de planos que a nivel de historia no te aportan nada, porque los podrían haber hecho de manera mucho más sencilla. Pero es el hecho de que hayan decidido complicarse tanto la vida para hacer según qué cosas, y sí, que encima se salgan con la suya, de que digas, hostia, pues no me ha sacado de la historia esta... No, que en el fondo es una virguería. Una virguería, pero te la gozas viendo esas virguerías. Dices, hostia. Sí. Sí. Y no te sacan de la historia, no... No es fuegos artificiales porque sí. Eso es. Sí, están muy bien. Pues, sí. ¿Qué, alguna otra escena que os gusta a vosotros? Ya, nos va quedando poco, 5 minuticos o 10 minutos. 5 minutillos. Pues yo creo que lo hemos comentado. La de que... No hemos hablado nada del final, ¿eh? Es verdad. La de Lemon de Sabu, que le tacha la V y pone la N... La de cuando están esperando una especie como de centro comercial o algo así, que se quedan medio dormidos y tal, con una pantalla gigante hecha de varias pantallas. Sí. Que de hecho es ahí donde ven que su amigo ha muerto. Que su amigo ha muerto, eso sí. Es. Sí. Sí, sí. Es verdad. Y otra escena. Que cuando están en la comisaría, que van a por... A por Said. Van a por Said, es verdad, sí. Van a por Said. Como lo mal que los miran los policías y los policías heridos. Los policías están heridos. Es que los policías saben que los otros dos son de un barrio bajo y seguro que han participado en los disturbios. Y están un poco entre... Es tierra del enemigo, pero estoy muy nervioso. Sí. Es que si te fijas, la comisaría está destrozada también, porque la han destrozado en los disturbios. La comisaría destrozada y además que ellos están los policías están heridos. Los maderos han visto como que, hostia, hasta algo muy sagrado para la propia estructura de... es que, joder, me raya decir tantas veces el sistema. Para algo muy sagrado para él, llámalo como quieras, que es una comisaría... Pues la peña ha logrado llegar hasta allí y reventarla también. Sí. Y eso es como que muchas cosas que a lo mejor este sistema ve bastante infranqueables, pues que hasta la gente que no tiene nada que perder, pues dice, pues mira, pues la franqueo. Así total, ¿qué tengo que perder? Ya ves. La vida, o sea, ¿qué tienes que perder? La vida de mierda que estás ahí todo el día jodido. Pues dice, pues mira. También tampoco todos los días matan a uno los maderos, yo qué sé. Entonces, quiero decir, sin más. Ya. Más que en ese momento yo estaba pensando, hostia, es que Vince lleva la pipa en la espalda. Sí. Ese momento es... Yo, macho... Es que la cara de Vince en ese momento es... Se me está pasando... O sea, tengo seis balas... Ya que hay más de seis. A ver cómo salgo de esta. Ahí también te das cuenta de por qué Said tiene la forma de ver el mundo que tiene y no ve a la policía como la ve, por ejemplo, Vince. Y es que si consigue salir del calabozo antes es porque, no sé, hay un personaje, un inspector que debe ser que familia es, o colega o algo está... Que también es árabe. Sí, que le dice, si no es por mí, seguirías ahí o... Sí. Que ese es el que uno de los que les jode la barbacoa en la azotea. Sí. Sí, ese es o colega suyo o familia o algo así, porque él, es el que... De hecho, va a mediar y está él, del lado de la policía, mediando con el hermano de Said. Eso es. Es verdad, como sí. con los chavales. Sí, es verdad. Están es verdad. Mediando un poco. Sí. No, que sí, que todo hay que verlo con perspectiva. Quiero decir que siempre estamos ahí con lo de que todos los maderos son tan no sé qué, pues tampoco son 100%. Es que, joder, no seré yo aquí quien... Pero es un poco hacer de abogado del diablo también, ¿no? Que yo que sé. Sin más. ¿Cómo se nota que te ha tocado ser Hubert? La sensatez. Tenemos 7 minutos para hablar del final encriptadamente. Uf, vale. Uf, a ver. Venga, ¿quién le da? Es un final que no sorprende. No sorprende demasiado. Es ocurre todo de repente, pero no sorprende. La película yo creo que te anticipa, todo el rato te va preparando, y la misma frase de lo importante es el aterrizaje, te da una pista de por dónde pueden ir los tiros. Una pistola en el barrio no puede traer nada bueno. Exacto. Eso es así. Es un final que además te deja muy conmocionado, a pesar de que te puedes oler alguna cosa, pero te deja muy conmocionado. Y sobre todo lo que me mola es cómo pasa a créditos, que en todas las películas pasan a créditos finales con música, un poco de alegría. Esta ocurre lo que ocurre y de repente pantalla negro y en silencio empiezan a pasar los créditos. Y tú imagínate hace 26 años en el cine, ves ese final por primera vez y empiezan a pasar los créditos, encienden las luces de la sala y todo en silencio. Imagínate, no sé, o sea, yo habría pagado por estar en la sala y empezar a escuchar los primeros comentarios de la gente. ¿Qué ha pasado? No sé, a mí ese final me parece una pasada, merece la pena verlo. Merece mucho pena la película y ese final, aunque te lo huelas, es que sí. No decepciona. Yo, es verdad que toda la película, durante toda la película, se fuerza a ese final. Al final puedes esperártelo más o menos, o puede cambiar un poco, pero sabes más o menos que al final va a pasar eso. No es como una peli de Tarantino, al final siempre hay una masacre. Da igual cuando digas, da igual cuando escuches estas palabras, siempre va a haber una masacre. La próxima peli de Tarantino, no la he visto, no sé ni de qué va, ni si habrá alguna, pero si hay alguna, acabará en una masacre. Esto es palabra del señor. Y entonces esto, durante esta película, al final ya te vas esperando pues lo que va a pasar. Lo que sí que me gusta y sí que quiero recalcar es que me gusta mucho que al final los roles de el odio, la razón y la inocencia se cambian en el último segundo y se invierten. El uno pasa a ser, no quiero dar mucho detalle porque si no te puedes encriptado, entonces la razón, el odio y la locución, ¿no?, que estaban también representados en cada uno de los personajes, rotan, cambian. Entonces uno pasa a ser el otro el uno el otro. No me había parado a pensarlo eso. ¿Tú? Yo ya he dicho. Pues es que no sé cómo encriptarlo. Pues lo que te dicho... Destrípalo ya, destrípalo. No, que no la vamos a destripar. Una pistola en el barrio no puede traer nada bueno. Eso es así. Bueno, ni en el barrio ni en ningún lado, pero vamos, en el barrio menos. Y ya está, es que no voy a decir nada más. Tengo una frase que es preciosa para, yo creo que para cerrar esta película. Es una frase de Friedrich Nietzsche que dice: el amor y el odio no son ciegos. Están cegados por el fuego que llevan dentro. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? Yo opino que no salen tías en la peli. Que de eso no hemos hablado. Sí, salen dos y las están acosando. ¿Cuándo? En el museo. Ah, sí, sí, es verdad. Sí. O sea, solo para acosarlas. Solo salen dos tías y es para acosarlas. También. Bueno, sí. Y la abuela y la hermana de Vince. Sí. Y de Hubert también. Tiene una la hermana y la madre. Es verdad, y la hermana y sí, la madre, sí. Pero muy poco. Dice, ¿qué pasa? ¿Que en los barrios las tías no pintan nada o qué? Pues es curioso porque además la hermana de Hubert está estudiando, está leyendo en ese momento, le pide a su hermano que lea algo. Y no, le pide que le explique un ejercicio que está haciendo. Ah, que le explique. Yo pensaba que le leyera algo. Que le explique, está haciendo, pues, de matemáticas o de lo que sea, está haciendo algo para el colegio y no lo entiende y le pide que se lo explique. A Hubert. Y Hubert se queda con cara de poema porque él todavía entiende menos. Sí. Sí, es verdad. Un minuto, venga, ya, pues... lo dejamos aquí, que animamos a que la peña haga más pelis hablando de lo que hacen las tías en los barrios, ¿no? Claro. No, imagínate que decimos, no. No, eso nunca, ¿eh? No, corta ahí. Bueno, pues hasta aquí el OVNI de hoy. Muchas gracias, Said. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Vince. Gracias, Hubert. Y eso, el próximo día vendremos con otra película y no sé, despedid vosotros, que hoy no quiero despedir yo. Muerte a la madre, amor de Estado.